Ciertamente que todo se trata de chantaje, extorsión, sobornos y demagogia, mucha demagogia, que viene como el imprescindible acompañante de todas las ignominias, como de los infames planes de los más execrables grupos y estamentos parasitarios e improductivos, enraizados e íntimamente entrelazados con las actividades de carácter usurero, especulativo y de estafa que generan la posibilidad de que grupos minoritarios y antisociales hagan de sanguijuela que en su depravación optan por simular la representación de todo lo contrario de lo que realmente son y de la naturaleza absolutamente podrida de que son portadores. Para los circos y espectáculos de orgías con fines de remozamiento de la infamia como de las ignominias, se vuelve imprescindible como obligatorio, con carácter de necesario, la propiedad monopolística privada de la prensa en manos de los grupos y círculos más desalmados y curtidos del parasitismo, de la explotación y la opresión, y bases materiales, sociales y económicas de la corrupción generalizada, como de la que particularmente se reproduce y desarrolla desde y por medio del Estado Nacional y sus órganos de poder, como de sus instituciones de pies a cabeza. Aquí la piedra angular sobre el piso petrificado de la explotación y opresión económico-social y material con carácter de subyugamiento nacional de parte del imperialismo capitalista como del imperio parasitario estafador y supersticioso oscurantista de la corporación religiosa del cristianismo romano como del protestante directamente siervo del imperialismo y sus monopolios de su capital financiero, de lo que el concordato ilegal, ilegítimo e inconstitucional impuesto a través del sanguinario dictador y títere tanto del imperialismo yanqui como sirviente de la Iglesia Católica Vaticano, Rafael Leonidas Trujillo Molina, viene a ser la pieza clave de todo el edificio de la corrupción predominante y de la impunidad como prebenda del privilegio que inseparablemente le acompaña. No tiene ninguna validez ni otro significado que la condición de pieza del circo y del teatro bufo, de parodias y tragicomedias vulgares y de muy insoportable mal gusto, igual que las que se montan alrededor del grupo de Alexis Medina Sánchez, el supuesto plan contra la corrupción que en forma ridícula y retratándose de cuerpo entero como un inescrupuloso capo de la corrupción, ha hecho público el mojón con muchos flecos que hace de usurpador del poder del Estado dominicano Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, cuando en realidad carece de carácter constitucional, legítimo y legal, como resulta objetivamente fácil y práctico demostrar. Y en dicho pretendido plan anticorrupción omite el concordato y la imperiosa necesidad de su eliminación pura y simple, ya que constituye el más olímpico caso de corrupción y de impunidad como de prebenda insólita y privilegio asqueroso y nauseabundo que lesiona y postra con herida mortal al Estado Nacional, la autodeterminación y soberanías estatal y popular como nacional, siendo lesivo al carácter necesariamente laico y libre como independiente del Estado Nacional, República Dominicana. El hecho de que sean las riquezas nacionales y los fondos de la nación, Estado, República Dominicana, la fuente para financiar las actividades de la Iglesia Católica Vaticano, contrarias del todo al pueblo y a la nación dominicana, como a nuestro Estado Nacional, República Dominicana, es un hecho amoral como megacorrupto, que en la vida común y corriente solo podría encontrar un símil en los ejemplos abominables del envilecimiento y la degradación humana en que mujeres ejercen la prostitución obligada para financiar a sus chulos. Y esto sería insignificante e intrascendente ante la monstruosidad que es obligar a un pueblo y a una nación como su Estado Nacional a cargar sobre sus espaldas a legiones enteras de parásitos, vagos, brujos, hechiceros, sádicos y masoquistas, al igual que pedófilos y maricones como lesbianas, so pretexto de que se autoproclaman portadores de la representación de un invento fantástico y comprobadamente falso, por cuanto en realidad es inexistente, fruto de la ignorancia, de la postración de las personas que están o se encuentran en tal grado desmoralizadas y aplastadas, asfixiadas de impotencia, por lo que generan una enfermedad mental inmunodepresiva en el marco de la esquizofrenia con sus alucinaciones paranoicas que les hacen creer en lo que no tiene existencia real ni posibilidad alguna de serlo, como es el invento de Dios o Cristo del cristianismo. Esa corrupción es devastadora y destructiva hasta de las personas físicas. Las desmoraliza, las vuelve guiñapos y sobre todo contrarios a la sociedad, al ser humano, a la vida y todo espíritu entusiasta y optimista en alcanzar metas y peldaños en el trayecto de la brega enaltecedora por la igualdad, por la emancipación social y nacional. Es totalmente claro que el concordato es la forma más alta y elevada del parasitismo social, y que a la vez nadie puede osar cuestionar el carácter corrupto, nocivo, destructivo y decadentista del parasitismo, que en el caso del concordato está elevado a su más alto exponente. Pero el concordato es una virtud para el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader y su tóxico círculo de depravación, estafa, parasitismo, usura y prostitución de las raquelas, tanto la peña como la arbaje y por igual la arpía y perversa de la corrupta Carolina Mejía, a quien de manera indebida el gángster Murmullo, el dañino Medina, le dio en forma de grado a grado, considerado amoral, el 50% del proyecto de casas de la Barquita y el otro 50% al rufián González Cuadra. Como por igual, ante este espectáculo de circo y demagogia, es a la vez un fácil e ideal momento para ponderar y elucidar el significado y contenido de las ideas y de los juicios de valor respecto a situaciones y hechos o fenómenos en la esfera de lo económico, político y cultural, tal y como es el engañoso y a la vez sumamente delicado asunto de lo peligroso en extremo e inaceptable rotundamente de la concentración y centralización en manos de una persona o de muy pocas personas o instituciones financieras, oligárquicas o no, de los medios de prensa, órganos periodísticos, medios televisivos y radiales, convirtiéndolos en parte integrante de una eventual, o sea, de hecho, parafernalia o panoplia publicitaria factible de usarse o ser empleada para fines tan demagógicos como inconfesables, que al fin y al cabo sean el instrumento idóneo y expedito para conculcar hasta las raíces y retoños de los derechos y libertades democráticos de los ciudadanos, o bien hasta para favorecer la conspiración y complot con fines de la desnaturalización y ulterior destrucción del carácter nacional del Estado República Dominicana y colocar en su lugar la creación de un adefesio insoportable que crearía la entronización de un permanente estado de guerra civil que abarque la isla entera como resultado del intento de fusión en juego que está desarrollando el mojón árabe haitiano que encabeza el gobierno usurpado en la República Dominicana, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Todo esto es lo que constituye el objetivo central del desacertado ejercicio improvisado del gobierno este, cuya administración solo busca administrar robando y saqueando el país para Haití y los haitianos, y con estos gobernar persiguiendo, reprimiendo a los dominicanos para seguir robando y saqueando al Estado Nacional República Dominicana. Con el concordato, la Iglesia Católica Vaticano, que era a quien, junto al imperialismo yanqui, obedecía y servía la dictadura de Trujillo, como lo corroboran todos sus hechos, como el fin que perseguían con esos, lo cual a su vez confirma que ese absurdo, ignominioso y vergonzoso concordato solo podía provenir del antro de la infamia que es la Iglesia Católica Vaticano y la naturaleza eminentemente esclavista del cristianismo y su Dios, que no se lo quitan de sus sucias bocas el mojón y sus raquelas, par de hienas viciosas. Cuando un gobierno es de naturaleza espuria, no responde al interés de la nación ni del Estado Nacional en que está enclavado y sus propósitos, encarnados en su cabecilla, que de paso es de origen extranjero y sirve a todos cuantos sean enemigos del país, al que se le impone como presidente, dichos propósitos son tan nefastos y retrógrados que hacen peligrar la existencia inmediata y futura de la nación, tal y como es el caso del mojón árabe de esposa o pareja árabe extranjera, y son sirvientes de los Estados Unidos como de la Iglesia Católica Vaticano, ambas entidades extranjeras, de hecho enemigas de la República Dominicana, tal como ilustran los casos de Panamá, de Guatemala, tanto con Jean Matei como en el caso del otro anterior, Jimmy Morales, y lo mismo que el primer gobierno golpista de Honduras, de Roberto Micheletti. Dichos gobiernos fantoches y usurpadores, como es el caso del mojón árabe en nuestro caso, siempre para dichos países resultan lo peor, y a la vez se inicia con tales fantoches, títeres de intereses foráneos, una cadena interminable de desgracias, que es a lo que apunta y señala el rumbo del actual desgobierno del mojón árabe Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. En un juicioso enfoque de un apologista económico del capitalismo, no tan recalcitrante como son los componentes del equipo económico, que es especie de una célula de la USAID, de la Ucamaima y la CIA, que encabeza el perteneciente a una familia ancestral de espías, el tal Miguel Seara Hatton, sobrino nieto por lo menos del legendario espía Frank Hatton, el antiguo dueño fundador de HIZ, así como el leproso moral y recalcitrante trujillista José Rijo Presbot, discípulo de la rata CIA y de la extrema derecha criminal del país, de los Álvarez, en este caso el protector de Ogui Pie, alias Peña Gómez, Fernando Álvarez Bogar, ideólogo del paramilitarismo terrorista de los incontrolables de Joaquín Balaguer, así como el mequetrefe ministro de Hacienda Jochi Vicente, Ucamaima, CIA y USAID, a los que se suman el gago retrógrada neoliberal y agente financiero CIA, monopolios yanquis, Arturo Martínez Moya, como el también USAID CIA Ucamaima Pedro Silverio, y el también de ascendencia árabe italiana Guillermo Caram. Este pone distancia de los escabrosos manejos turbios del mojón árabe con muchos flecos, desde su usurpación del poder del Estado dominicano y el ejercicio de dicha usurpación con rumbo inconfesable. Ofreciendo datos de las mismas encuestas Gallup hoy que esa misma letrina desinformativa se esmera en invisibilizar y hacer que la opinión pública los ignore. Tal ocurre con los escandalosos niveles de desaprobación que arroja la encuesta Gallup hoy, según la cual el nivel de desaprobación en la población del mojón árabe es la misma que tenía el gángster Murmullo, el dañino Medina, en el momento de que su partido y su gobierno viera a su candidato morder el polvo de ser derrotado. Y si ese pírrico nivel de aceptación se pretendiera comparar con el nivel de aceptación del desgobierno del gángster Murmullo, dañino Medina, a los 100 días de haber ascendido al poder, la diferencia sería como de 8-1 a favor del desgobierno pálido pelegato bochista, que sería motivo suficiente a llamar la atención sobre un hecho altamente ilustrativo para ser tomado muy en cuenta. Y pone de relieve un hecho, que no solo están la propiedad de los órganos y medios de la prensa concentrados y centralizados en manos de personeros brutalmente retrógrados, por cuanto sus intereses son los del parásito y componente número uno de la fuente principal de corrupción en su modalidad y connotación de parasitismo esclavista más belicoso y recalcitrante, esto es el de la Iglesia Católica Vaticano, el Opus Dei, los jesuitas, que a su vez son los dueños de la banca y las finanzas, como los del Banco Popular, los Vicini, los de Punta Cana, Pepín Corripio, el oscuro grupo Corvi, Corripio y Vicini, como el Banco BH de León. Esta centralización y concentración de la prensa de un país en tan nefastas manos les permite reducir el mundo de la opinión pública y sus negocios, haciendo desaparecer todo derecho del ejercicio de la libertad de prensa como de la libre expresión y difusión del pensamiento. Y en vez de órganos y medios del ejercicio verdadero y real de la libertad de prensa y terreno de la expresión y difusión de las ideas y de todo pensamiento, convierten la prensa en ventanales, ventanillas, prostíbulos, antros de ejercicio sin coacción ni censura del proxenetismo, de la alcahuetería, mercenarismo, de la prostitución, de la sodomización y coito homosexual, sino los preámbulos para la realización de tales actos de aberración lesbiana y homosexual, como además resulta que toda su línea de información y noticias es vilmente mercenaria, vendida venalmente al gobierno y sus dependencias, llevándose las palmas la ventana de tales degradaciones y aberraciones, la del cada vez más y más feminizado Fausto Rosario Adames, quien junto con el otro marica, Gustavo Olivo Peña, montan un espectáculo de ese tipo de prensa homosexualizada que estamos seguros que hace sentir la más profunda satisfacción de éxito al maricón ex embajador norteamericano Brewster y su pareja el bugarrón, el tal Bob Satawaki, quienes sin que a nadie le importara en el Departamento de Estado norteamericano llegaron a proclamar su identificación con los padres fundadores del país imperialista norteamericano, los Estados Unidos, porque en realidad eran todos por igual maricones y bugarrones, esto es, gays. Las obsequiosidades y amaneramientos mariconiles de Fausto Rosario Adames, como de Gustavo Olivo Peña, es ante todo un espectáculo único que ilustra para lo que en verdad sirven los seminarios y centros de adiestramiento de jóvenes de la Iglesia Católica Vaticano, de sus diócesis y arzobispados. Pero bien, todo esto es el fondo del panorama en el que a sus anchas llevan a cabo sus andanzas el impostor y usurpador de la dirección del poder del Estado Dominicano, a título de presidente más bien de la entelequia Quisqueya Binacional que del Estado Nacional República Dominicana, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.